Argentina, un país con buena gente. La flashé, viola en el mambo, que el baile se estaba incendiando. Pero no porque eran los pibes que la pista la estaban quemando. Pero no porque eran los pibes que la pista la estaban quemando. La buena gente, la buena gente. Amanecido la...